cuarto. Después le pongo un letrero bien grande, de nube blanca que diga da luz. Después le pongo un letrero bien grande, de nube blanca que diga da luz. Porque cuando a da luz sea señorita y alguno le quiera hablar de amor, el tipo tiene que ser aviador para que pueda hacerle una visita. El tipo tiene que ser aviador para que pueda hacerle una visita. Y el que no vuela no sube. A ver, a da luz de la nube. Ay, el que no vuela no llega ya. A ver, a da luz de la inmensidad. Voy a hacer mi casa en el aire. A que no la moleste nadie. Voy a hacer mi casa en el aire. A que no la moleste nadie. Ponte a pensar cómo será bonito vivir arriba de todo el mundo, allá en la nube con los angelitos, sin que te vaya a molestar ninguno. Allá en la nube con los angelitos, sin que te vaya a molestar ninguno. Si te preguntan cómo se sube, decile que muchos se han perdido. Para ir al cielo creo que no hay camino, nosotros dos iremos en una nube. Para ir al cielo creo que no hay camino, nosotros dos iremos en una nube. Hay el que no vuela no sube. A ver, a la luz de la nube. Hay el que no vuela no llega ya. A ver, a la luz de la inmensidad. Voy a hacer mi casa en el aire. Para que no la moleste nadie. Voy a hacer mi casa en el aire. Para que no la moleste nadie. Hacer mi casa en el aire. Para que no la moleste nadie. Voy a hacer mi